En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Vayan entrando todos ustedes en este Ágora radiofónico porque va a dar comienzo a la asamblea número 32. Y hablaremos de lo siguiente. Parte del programa de hoy estará dedicado a la Primera Guerra Mundial. Este año se cumplen 100 años desde que comenzase el conflicto y hablaremos de ello en varias ocasiones para conocer diferentes aspectos de la Gran Guerra. En la primera parte charlaremos con Ricardo Artola, que nos explicará los detalles de este conflicto. Después daremos paso a la sección La Historia en Imágenes. Hoy les contaremos historias que hay tras imágenes curiosas de la Primera Guerra Mundial. Por último, viajaremos hasta Grecia para conocer cómo vivían los esclavos. Y para concluir, como cada semana, noticias de actualidad. ¿Qué les parece? ¿Se quedan con nosotros? Pueden conseguir fantásticos regalos gracias a Coronel Tapioca. Tan solo tienen que entrar en facebook.com/agorahistoriaprograma y en nuestro concurso de Coronel Tapioca solo hay que contestar una sencilla pregunta. ¿Cómo se llama la marca de niños de Coronel Tapioca? La respuesta la podrán encontrar en coroneltapioca.com. Dicho esto, vamos con la asamblea de hoy. Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Ruiz Pérez y en los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Este año celebramos los 100 del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Acaba de salir a la luz un trabajo donde se explica con bastante claridad cómo surge el conflicto, su desarrollo y su desenlace final. Además, el trabajo aporta material complementario para comprender aún mejor la Gran Guerra. Su autor, Ricardo Artola, que hoy está con nosotros, es editor, divulgador de historia y traductor. Ha trabajado para Alianza Editorial, Planeta y Ediciones B. Y además cuenta en su haber con varios libros de diferentes temáticas, entre ellas la Segunda Guerra Mundial. El libro que acaba de publicar con Alianza es La Primera Guerra Mundial, de Lieja a Versalles. Ricardo, buenas noches y bienvenido a Ágora. Buenas noches, muchas gracias. Además, libro que vamos a regalar, hay un sorteo. Si quieren participar, pues muy fácil, nos tienen que contestar a la siguiente pregunta. ¿En qué año comienza el conflicto del que les vamos a hablar los próximos minutos? Facilísimo. Repito, ¿en qué año comienza el conflicto del que les vamos a hablar en los próximos minutos? Nos envían las respuestas a contacto@agorahistoria.com y un libro como este, la Primera Guerra Mundial, de Lieja a Versalles, de Ricardo Artola, de la Alianza Editorial, puede ser de uno de ustedes. Ricardo, ¿crees que la Primera Guerra Mundial acabó con la inocencia de los pueblos y tenemos que hablar de un antes y un después? Bueno, eso es lo que se ha dicho, lo han comentado contemporáneos e historiadores, ¿no? Que acaba un poco con la inocencia de los pueblos, en el sentido de que hasta entonces, pues quizá las guerras no habían. Las guerras siempre son terribles y desatan lo peor del ser humano, pero, uh-huh. pero quizá no habían tenido ese grado de desarrollo y eso acaba con un poco, efectivamente, la inocencia de los pueblos. Sí. Desde luego, nunca el mapa había cambiado tanto y en tan poco tiempo, ¿no? Desde luego, el mapa de Europa, que es siempre, yo lo llamo la pesadilla de los cartógrafos, ¿no? Sufre una auténtica revolución entre 1914 y 1918. 1914 es un mapa de grandes imperios, ¿sí?, que dominan gran parte de Europa, y en 1918 se produce una eclosión de nuevos países, sobre todo a costa del desmembramiento de Austria-Hungría, ¿no? ¿Podríamos hacer un mapa un poco de forma radiofónica para que los oyentes se sitúen de lo sí, que comenzó y en lo sí, que se quedó? Sí, bueno, digamos que la parte occidental de Europa cambia relativamente poco en la medida en que Noruega, Suecia y Dinamarca son países neutrales, uh-huh, Suiza y España también, y en todos esos países no cambian las fronteras. En Francia recuperará Alsacia y Lorena, que es una de sus grandes heridas previas a la guerra y que formaban parte de la beligerancia francesa, ¿no? Eso a costa de Alemania. Y donde hay más cambios es en Centro Europa y el Este. Y entonces en Centro Europa lo que había era una Alemania muchísimo más grande de lo que es ahora y de lo que era incluso en 1918, que llega Prusia Oriental hasta casi chocando con lo que es hoy Lituania, ¿sí?, y Austria-Hungría, que es una gran masa terrestre que engloba lo que actualmente es la República Checa, Eslovaquia, la propia Austria, la propia Hungría, parte de lo que es Rumanía, parte de lo que es Bulgaria, es decir, prácticamente es un gran tapón en Centro Europa el que existe antes de la Primera Guerra Mundial y el que estalla en pedazos y en muchas naciones a raíz de la guerra. Ricardo, 1914. En los años anteriores había vivido un largo periodo de paz. ¿Cómo fue ese tiempo previo a 1914? ¿Cómo terminaría? Esto es una segunda pregunta. ¿Cómo terminaría estallando el conflicto y por qué? Pero en primer lugar, curioso, ¿no? Un periodo de paz en un primer momento. Bueno, prácticamente desde el final de las guerras napoleónicas hasta uh-huh, 1914, que es un siglo aproximadamente, pues el mundo vive en paz. Es decir, hay guerras, pero hay guerras coloniales fuera de Europa. Y luego hay dos grandes guerras en Europa que se producen en la década de los 60-70, que son las guerras derivadas de la unificación alemana, fundamentalmente contra Austria y contra Francia. Pero son guerras que duran relativamente poco y que militarmente son casi choques, más que una guerra como luego las hemos conocido, ¿no? Y eso es la... y entonces, bueno, es un mundo que ha recibido el nombre de la Belle Époque, con eso utilizando un término francés de la época, y eso ya es bastante indicativo de cómo era ese mundo. Era un mundo en un desarrollo espectacular, que hoy nos parece que vivimos en un mundo con un desarrollo espectacular y ¿sí?, en todos estos años. Bueno, pues ese es un mundo que hay quien dice que incluso es más exponencial, es más, cambia exponencialmente más de lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Es decir, ahí hay una evolución en las comunicaciones, el transporte, la tecnología, las comunicaciones en todos los sentidos, y es un mundo progresivamente próspero. Es verdad que a costa del dominio de medio mundo por parte de las grandes potencias europeas, o sea, ¿sí?, toda África y una parte importante de Asia está en manos de los europeos y los explotan para su propio beneficio, pero es verdad que es un mundo próspero, si se puede decir feliz, incluso que es capaz de absorber las propias contradicciones que tiene cualquier periodo histórico, porque en todo periodo histórico, pues bueno, las tensiones de la llegada de nuevos movimientos políticos, sociales, sindicales, se van absorbiendo en ese momento. Bueno, luego hay una cosa importante. No voy a decir quién, pero sí me dijo un director de una revista que cada vez que ponían la esvástica en la portada se disparaban las ventas y llama mucho la atención, ¿no? Y conocemos a nivel popular muy bien la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra es algo más desconocida, pero es que ahí está el germen de lo que ocurrió después, ¿no? Por lo tanto, Ricardo, la pregunta que te hacía antes, de alguna forma, ¿por qué terminaría estallando este conflicto? ¿Por qué llegaríamos a eso? digamos que esa es la pregunta del millón, pues, incluso un siglo después. Mi interpretación, por así decirlo, se basa en dos patas. O sea, por un lado, la sensación, por algunos de los que van, o que podían haberlo evitado, de que la sensación de que es una guerra rápida, o va a ser una guerra rápida, y va a ser una guerra victoriosa, porque todos creen que van a vencer, todos los que van, ¿sí?, a la guerra, ¿no? Esa sería una pata. Y la otra pata sería la falta de liderazgo. Es decir, es fácil juzgar las cosas a posteriori, pero no todas las épocas tienen el mismo liderazgo o ausencia de liderazgo. A mí me parece que hay pocos personajes que destaquen y que brillen con luz propia en esa Europa de 1914, como si de alguna manera esa prosperidad y esa prosperidad, ese progreso sin conflictos hubiera adormecido a los grandes líderes. A veces los líderes surgen precisamente, los grandes líderes, en momentos de necesidad, ¿no? Y aunque ahí había una necesidad, pues no hubo líderes a la altura de las circunstancias, a mi juicio. ¿Se podría haber evitado ese conflicto? Todo se puede evitar en historia. O sea, yo creo que es importante decir esto. No hay nada que sea que sea inevitable, ¿no? Y por supuesto se podía haber evitado, porque para no especular con los contrafácticos, yo creo que en los años previos a la guerra, pongamos en los 10 años anteriores, hubo una serie de conflictos que podían haber desembocado en guerras, ¿sí?, no necesariamente en esta que hubo, pero sí en guerras entre grandes potencias, y se resolvieron. Las famosas crisis de Marruecos, la Primera Guerra de los Balcanes, la Segunda Guerra de los Balcanes, todo eso pasa en los años anteriores a la guerra, y sin embargo, pues no llevaron a guerras o a resoluciones diplomáticas de los conflictos, o a guerras localizadas como fueron la guerra de los Balcanes. ¿Cuándo estalla finalmente el conflicto y cómo era en ese momento el ejército alemán? ¿En qué momento se encontraba? Bueno, el conflicto estalla como causa inmediata identificada con el asesinato del heredero al Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, en una visita oficial que se produce a finales de junio de 1914. Y entonces hay una cosa que se llama, que el término acuñado es la crisis de julio, en la cual pues durante todo el mes de julio, pero como a cámara lenta, como los que sabemos lo que viene después, te desespera ver cómo cámara lenta hacen algunos intentos de reconducir la situación, otros no tanto, y al final eso acaba desembocando en el estallido de la guerra por una serie de movilizaciones. Y luego el ejército alemán, bueno, el ejército alemán es una es la excelencia militar en ese momento. Es decir, es un ejército de tierra muy superior a todos los demás que existían en el mundo en aquel momento. Es decir, es numeroso, está bien equipado, está bien entrenado, tiene muy buenos oficiales y suboficiales, como son los alemanes en muchos aspectos de la vida, aplicado al ejército es realmente espectacular y abrumador, ¿sí? Bueno, estalla la guerra, ahora estamos celebrando el aniversario de, bueno, hace 100 años, en 1914. ¿Y cómo son esos primeros movimientos bélicos? Bueno, pues siguiendo los planes, porque todos los beligerantes tenían planes de guerra, ¿no? Lo cual también es indicativo, ¿no?, de un estado de cosas, por un lado, Alemania invade en la parte occidental del continente, entra en Francia a través de Bélgica, es decir, invade Bélgica con intención luego de dirigirse a Francia y de ocupar París como lugar simbólico, y pensando que cuando ocupe país habrá aniquilado al ejército francés, y por ahí empiezan las primeras acciones bélicas en el frente occidental. Y luego en el frente oriental Alemania se mantiene a la espera, por tanto con muchos menos hombres, y simplemente para defender su frontera más extrema oriental, que es Prusia Oriental. Y entonces ahí los que intervienen inicialmente son los rusos, que bueno, que caen en un desastre, que es la batalla de Tannenberg y luego la batalla de los lagos marusianos, y que son dos grandes victorias de lo que se llama el tándem Hindenburg-Ludendorff, que luego dará mucho de hablar durante la guerra, y que son los vencedores de la batalla de Tannenberg. Y luego, bueno, en la parte occidental, digamos que se llega a un estancamiento a lo largo de varios meses. O sea, hay intentos sucesivos, pero entre agosto y noviembre se acaba llegando a un estancamiento. Y luego, bueno, la parte sur, digamos, Austria-Hungría invade Serbia, que al fin de cuentas era el origen del conflicto, de la muerte del archiduque, y fracasa, y se tiene que retirar a los lugares de partida. Por lo tanto, en cierto modo, en todas partes es una frustración, que es como yo llamo al capítulo, ¿no? Bueno, estamos hablando con Ricardo Artola, él es el autor de La Primera Guerra Mundial, de Lieja a Versalles, de Alianza Editorial. Recuerdo que pueden ganar un libro como este, tan solo nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com y contestar a la siguiente pregunta: ¿en qué año comienza el conflicto del que les estamos hablando en estos minutos? Muy facilito. Hacemos una pausa y enseguida conocemos más detalles de esta gran guerra. De las legiones romanas a las divisiones Panzer, de los caballeros cruzados a los tercios de Flandes o los ejércitos de Napoleón. Sumérgete en la historia política y militar de la humanidad de la mano de la revista Desperta Ferro, con artículos a cargo de especialistas internacionales y el mejor aparato gráfico. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Seguimos en Ágora después de la pausa. Volvemos a recordar, ¿quieren conseguir un libro como este que tengo yo en mis manos? La Primera Guerra Mundial, de Lieja a Versalles, de Ricardo Artola, editorial Alianza. Tan solo nos tienen que contestar la siguiente pregunta, una pregunta muy fácil, y enviárnosla a contacto@agorahistoria.com. ¿En qué año comienza el conflicto del que les estamos hablando en estos primeros minutos del programa de hoy? Ricardo, hablábamos del comienzo, los primeros movimientos bélicos, ahora avanzamos un poco más en el tiempo. La actividad bélica entre los años 15 y 17, primero en la zona occidental y después nos vamos a Oriente. ¿Qué movimientos se producen en esos años? Bueno, precisamente la característica del frente occidental en esos años es la falta de movimiento. Es decir, que una vez que los ejércitos contendientes se han atrincherado en el frente occidental, digamos en el norte de Francia, fundamentalmente en el norte de Francia, lo que ocurre es que es un choque continuo. Yo lo llamo el choque contra el muro, ¿no? Porque es como un muro, y entonces los ataques que hay de un lado y de otro, sobre todo aliados, porque ataques alemanes solo hay uno, que es la batalla de Verdún. Y entonces los movimientos, es una falta de movimientos, es decir, que simplemente avanzar 100 metros y no digamos un kilómetro se considera una heroicidad, porque ya se han establecido trincheras en profundidad, alambre de espino, bloqueos, etcétera, etcétera, para precisamente impedir cualquier avance en profundidad. Por lo tanto, es una situación de estancamiento donde destacan dos grandes batallas, batallas que podemos entender una batalla como una cosa que pasa en unos días o en un mes. No, son batallas que duran meses. En Oriente es distinto. En Oriente hay más movimiento, los espacios son mucho más grandes, los ejércitos, pues por parte alemana, tienen sus mejores unidades en el frente oriental, puesto que no han podido ganar en el frente occidental, que era su plan. Van a intentar ganar en el oriental para volver luego al occidental, y entonces pues tienen sus mejores unidades. Pero allí pues los rusos tienen más dificultades, no son ejércitos tan, digamos, quizá tan buenos como el francés, sobre todo, más que el británico. ¿Sí? Entonces ahí sí que hay avances importantes por parte de los alemanes, y luego hay una famosa ofensiva rusa en el 16, que es la ofensiva de Brusilov. Es la única ofensiva de la guerra que lleva el nombre de la persona que la ideó. Ofensiva victoriosa, porque luego hay otras ofensivas que iban en el nombre del que lo ideó, pero que fueron un fracaso. Y entonces de repente Brusilov coge y consigue un avance espectacular en términos de lo que es la Primera Guerra Mundial. Y luego hay otros escenarios como es el Cáucaso, Mesopotamia, Oriente Medio, África, que también se vieron afectados. Y lo que en el libro se cita como desastres periféricos, ¿no? Claro. Bueno, eso ese término lo uso yo porque me parece que efectivamente son periféricos, puesto que están alejados del lugar donde se decide la guerra, que incluso es Occidente, dentro de Europa, más que Oriente. Entonces, ante el estancamiento y la desesperación, pues hay gente que se le ocurre que se puede intentar una guerra de desgaste en otros sitios, como puedan ser estos, pero son desastre tras desastre. Luego, por otro lado, a nivel económico también hubo un intento por desestabilizar tanto de un lado como de otro, a la vez que se llevó a cabo una fuerte lucha submarina, ¿no? Por un lado, ese bloqueo económico y la lucha a través de los submarinos, ¿no? Sí, es decir, Gran Bretaña tiene la mayor marina de guerra del mundo, con diferencia, la segunda es Alemania, y además la tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y una de las cosas que ha practicado en las guerras, en las propias guerras napoleónicas, ha sido el bloqueo continental, que es una cosa que bueno, no es inmediata, pero produce un estrangulamiento económico y carestía de bienes de primera necesidad, sobre todo para un país como Alemania, que no tiene salida. Ten en cuenta que lo que se llaman las potencias centrales, que son básicamente Alemania y Austro-Hungría, aunque también sería el Imperio Otomano, ocupan un lugar central en Europa. Entonces eso tiene unas grandes ventajas estratégicas, y es que tú, como se dice en términos militares, funcionas por líneas interiores, es decir, que tú puedes coger a una unidad, a una división, a un cuerpo de ejército o a un ejército y llevarlo del frente occidental al frente oriental en cuestión de días. Eso, para los aliados que funcionan por líneas exteriores, es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que la desventaja que tiene es que es muy fácil bloquearlo. O sea, Austria-Hungría tiene puertos en el Adriático, pero el Adriático se corta muy, muy fácilmente en la bota de Italia, poniendo ahí unas unidades, y eso queda bloqueado. Y en el Mar del Norte también, o sea, tú bloqueas desde el norte de Escocia en línea recta hacia Noruega, por un lado, y el Canal de la Mancha, que es muy estrechito, y ya has cerrado, ya has bloqueado la salida al mar de Alemania, ¿no? Y entonces eso es lo que hace Gran Bretaña y sus aliados, pero fundamentalmente Gran Bretaña. Y la respuesta alemana, aunque no es que sea automáticamente a eso, pero la respuesta alemana es realizar una guerra submarina contra la marina mercante aliada y a veces neutral, pero sobre todo británica. Y esa es una guerra económica muy dura y que dura casi toda la guerra. Ricardo, antes comentabas que era batallas que duraban mucho tiempo, ¿no? Y me viene a la cabeza algo que también se toca en el libro, que es la trinchera, la importancia a la hora de combatir, surge como un nuevo tipo de vida militar, ¿no? Es un elemento muy curioso de la guerra, es decir, la trinchera no se inventa en 1914, había existido la propia Guerra Civil Americana y en todos los asedios se han utilizado las trincheras. Sin embargo, donde adquiere la carta de naturaleza y una dimensión y un protagonismo abrumador es en la Primera Guerra Mundial. O sea, toda la actividad bélica del frente occidental se desarrolla en torno a trincheras y gran parte de otros frentes, del frente italiano y el frente del este. Entonces, claro, genera fenómenos propios como enfermedades propias, el pie de trinchera o la fiebre de trinchera, que son producto de las condiciones de insalubridad en las que se vive. Ten en cuenta que es horrible. O sea, compañeros eran las ratas, ¿no? Bueno, las ratas son uno de los compañeros más desagradables porque claro, como se alimentan de restos humanos, pues claro, aquí hay unas dimensiones que los protagonistas que los escribían hablaban de tamaños como de gatos, ¿no? Y además muy difíciles de las ratas, por definición, son difíciles de exterminar, porque claro, sí, cuando adquieren esa dimensión y en un sitio donde hay muertos, donde se alimentan fácilmente, y porque no puedes estar enterrándolos, digamos, de una manera absolutamente diligente o inmediata, y entonces una actividad de los soldados de ambos bandos era matar ratas, que no era tan fácil, apalearlas con esto, con lo otro. Sí, la vida de trinchera es probablemente de las cosas peores que a las que se ha podido enfrentar el ser humano en su vida. Cambiamos de asunto, ya nos vamos acercando al final del conflicto, Ricardo. ¿Cómo fue la entrada de Estados Unidos y qué les movió a ello? Y, por último, ¿qué supuso, ¿no?, para el devenir de la Gran Guerra? Bueno, para la entrada de Estados Unidos en la guerra hay varios factores. Por un lado, Estados Unidos es el gran prestamista de los aliados, fundamentalmente de Gran Bretaña, que a su vez presta a los otros, como por ejemplo Italia, Francia. Por lo tanto, llega un momento en que sus intereses, aunque sean neutral, una derrota de los aliados hubiera repercutido financieramente de manera grave en Estados Unidos, en sus bancos y en su sistema financiero. O sea, por ahí hay un interés económico importante. Pero el desencadenante es fundamentalmente la guerra submarina. Es decir, hemos hablado de la guerra submarina, pero ha habido dos fases o varias fases de la guerra submarina. Hay una que es la restringida, que es solamente contra los buques enemigos, ¿sí?, de Gran Bretaña, de Francia, etcétera, y otra, la sin restricciones. Y sin restricciones quiere decir que hasta entonces en los usos y costumbres del mar se considera que tú puedes hundir un barco, pero tienes primero que advertirlo y después permitir que el pasaje del barco lo evacúe y luego encargarte tú de llevar a ese pasaje a un puerto seguro. Claro, eso estaba pensado cuando no existían submarinos. Si tú tienes un submarino no puedes hacer nada de eso, porque claro, otras cosas no puedes llevar al pasaje en un submarino. Entonces, ¿qué ocurre? Que frente a esta limitación, los alemanes, cuando se ven con graves dificultades, sobre todo en el 17, deciden la guerra submarina sin restricciones. Hunden un barco de pasajeros que es el segundo más famoso después del Titanic, que es el Lusitania, donde mueren más de 1,000 pasajeros y entre ellos más de 100 eran estadounidenses, y provoca protestas airadas. Pero sobre todo, el desencadenante último es una cosa que realmente sería hilarante si no fuera trágica, que es el telegrama Zimmermann. Zimmermann es el ministro de Exteriores alemán, ¿sí?, que en un momento dado manda un telegrama a su embajador en México para ofrecer que en México entre en guerra contra Estados Unidos, allí en América, a cambio de que Alemania luego le va a dar prebendas, que pueda adquirir territorios que había perdido a costa de Estados Unidos. Claro, esto es absolutamente delirante. O sea, tú mandas una propuesta de este tipo a través de tu embajador en 1917. Y entonces ese telegrama es interceptado por los británicos, que a su vez se lo pasan a los americanos, y los americanos consideran que esto ya es un casus belli, ¿no? Y luego, respecto a lo que supone, pues hombre, supone que Estados Unidos en ese momento ya es la primera potencia industrial del mundo, en 1914. O sea, no es una potencia emergente, es una potencia emergente militar. No, sí, es lo que es hoy en día, pero económicamente, claro, ha tenido desde el final de la Guerra Civil Americana unas décadas de prosperidad y de crecimiento apabullante, ¿no? Y entonces su entrada es el factor desequilibrante. O sea, dicho gráficamente, si tú tienes una balanza en la cual está bastante equilibrada y pones un pelo en un plato de la balanza y ya se desequilibra, y de repente no es que pongas un pelo, es que pones un quintal, una peluca entera. Sí, una peluca entera, pues claro, es que se desequilibra. Entonces, claro, aquello a los alemanes les hunde la moral, ¿no? Ricardo, y ya para concluir, finalmente se iba a firmar la paz, el famoso Tratado de Versalles, que llevaría a Alemania pues a esa situación tan complicada. Muchos les calificarían como de traidores, ¿no?, por la firma de ese tratado. ¿Cómo surge la firma? Muy rápidamente, que tenemos muy poco tiempo. ¿Cómo surge la firma de la paz ¿Y cómo llegaron a aceptar esas condiciones tan leoninas, por así decirlo? Bueno, las aceptaron porque no les quedó más remedio. Es que no es un tratado de paz, uh-huh. Es un falso tratado de paz. Es una cosa que se utiliza una palabra, creo que es alemana, que es un diktat, es decir, un dictado, donde los vencedores no discuten con los vencidos en una conferencia de paz los términos y evidentemente los vencidos en una situación de inferioridad, pero no de aplanamiento absoluto. Y eso es lo que supone Versalles. En Versalles se reúnen fundamentalmente los tres grandes del momento, que son Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y luego todos los demás que forman parte de eso, pero que tienen poco que decir, en realidad están ahí para la foto, podríamos decir, y establecen cuáles son las condiciones y luego van a Alemania y se lo imponen. ¿Y Alemania por qué no puede hacer? Pues porque llegado ese momento, cuando tú ya te desmovilizas y cuando uh-huh. tú ya estás agotado militarmente y económicamente, volver a retomar y a decir no, pues ahora vamos a seguir luchando, es muy complicado. Aceptan porque no les queda otra. Y si les hubieran dicho que tenían que cambiar la bandera y el himno y el no sé qué, lo hubieran también tenido que cambiar porque no les quedaba otra. Bueno, y ahí está uno de los gérmenes que posteriormente pues sí. iba a convertir en el régimen nazi. La Primera Guerra Mundial, de Lieja a Versalles, Ricardo Artola, que ha estado con nosotros, Alianza Editorial. ¿Quieren llevarse un libro como este? Muy fácil, nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com y contestar a una sencilla pregunta. ¿En qué año comienza el conflicto del que les hemos estado hablando durante estos minutos? Ricardo Artola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, de verdad, haber tenido a un invitado como Ricardo. Muchas gracias a vosotros. Continuamos hablando de la Primera Guerra Mundial aquí en Ágora, en los próximos minutos. Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91-355-5522. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Continuamos en Ágora y la música nos indica que llega el momento de la historia en imágenes. Normalmente les mostramos una imagen y les contamos la historia que hay detrás de la misma, pero hoy, por ser un programa un tanto especial que lo dedicamos a la Primera Guerra Mundial, lo que vamos a hacer es mostrarles varias imágenes. Alfonso Benito, muy buenas noches, bienvenido un día más a Ágora. Hola, buenas noches. Hoy nos traes un montón de imágenes, no una, y la primera de ellas es pues una fotografía, un arquetipo de esa Primera Guerra Mundial, porque vemos a un soldado montado a caballo con una lanza, pero con una máscara de gas. Sí, efectivamente, es un contraste. La Primera Guerra Mundial se puede considerar que fue un choque de el fin de una manera, de una forma de hacer la guerra, y el principio de otra moderna que lo pudo marcar el uso de los gases venenosos. Decían que una guerra en la que se habían utilizado nuevas tecnologías, pero las estrategias seguían siendo las antiguas, ¿no? Sí, efectivamente. Era así, y entonces digamos que el gas es una imagen que marca la Primera Guerra Mundial. Es una imagen que vemos a los soldados, incluso a los animales, que se le ponían las máscaras, y al verla ya sabemos que se está hablando de la Primera Guerra Mundial, aunque luego los gases se utilizaron posteriormente, pero es el punto culminante y el inicio de... ¿Qué tipo de gas se utilizó en el principio del conflicto y cuál era su eficacia como arma? Pues el primer gas que se utilizó fue el cloro. Era el cloro, y del cloro salía un gas que era un gas asfixiante. No tenía mucha eficacia porque lo utilizaron curiosamente primero los franceses, y posteriormente en represalia lo empezaron a utilizar los alemanes, pero ya en unas cantidades más importantes, pero no tenía mucha eficacia. En general los gases no tuvieron tanta eficacia, eran más el pavor que constituía el ver una nube de un determinado color avanzando hacia la trinchera, el pavor que inducía a los soldados, que luego la eficacia, porque las contramedidas fueron enseguida también muy eficaces. Las máscaras se les añadían una serie de elementos, una serie de filtros, y entonces hacia un gas siempre había una contramedida. No era una eficacia. Se calcula que el 3% de las víctimas de la Primera Guerra Mundial fue a consecuencia de los gases, pero sí causaban bastante temor. ¿Y cuál de ellos fue el más mortífero de todos los gases utilizados en la Primera Guerra Mundial? Sí, el peor gas fue el gas mostaza. El gas mostaza era un gas paralizante, además creaba unas heridas. Hay fotos que se pueden ver, unas heridas bastante grandes. Por cierto, que no lo he dicho, que están en nuestra página web y en nuestro Facebook de Agora Historia. Sigue, sigue, Alfonso. Y era un gas que además incapacitaba al enemigo, no podía continuar en la batalla, no tenía tantas víctimas como secuelas de heridos y gente que no podía volver a guerrear, porque había otros gases de los del principio, como hemos comentado, del cloro, otro como era el fosgeno, que el problema que tenía, por ejemplo, el fosgeno, que fue una segunda utilización de gases, era que las consecuencias las sentía el soldado 24 horas después, con lo cual esas primeras 24 horas de inhalación no le inhabilitaba para seguir disparando. Entonces tenía una limitada eficacia. Luego, además, todos estos gases estaban siempre al pairo de las condiciones meteorológicas. El viento tenía que soplar hacia el enemigo. Si soplaba hacia ti mismo, no valía. También no tenía eficacia cuando se utilizaba, imaginemos, un bombardeo, que bombardeas una serie de posiciones enemigas y luego pasa el enemigo a conquistarlas. Sí. Ahí no podía ser eso, porque el gas, había que dejar un tiempo que el gas se fuera. Si iba el que había lanzado el gas a tomar posesión de aquello, se contaminaba igual. O sea que se vio que al final no tenía la eficacia que en un principio parecía. Vamos con otra de esas fotografías, dos más, de ese álbum fotográfico de la Primera Guerra Mundial. Hablamos de un vagón muy importante y que en una diferencia de años se firmaron también documentos interesantes y a tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, pues en una diferencia de 22 años de uno a otro. El primero de ellos, del 11 de 1918 a las 11 horas y 11 minutos. ¿Qué se firma? Se firma ahí el armisticio de Compiègne, que es la zona donde estaba el vagón, y es el que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Fue unas sanciones durísimas que se le impusieron a Alemania y puso fin a la Primera Guerra Mundial. Según se ve ahora ya, una vez pasado el tiempo y que luego, pasados unos años, dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, esas duras condiciones fueron el germen que dieron lugar a que el partido nazi pues tuviera un apoyo y diera lugar a la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra, que se llamaba entonces, porque no había más que una. Cuando luego, posteriormente, hubo otra, pues ya hubo que numerarlas. Que, llegó Hitler al poder y, como era así de maniático, tenía esas manías. ¿Qué ocurre? Ese mismo vagón lo solicita para firmar. Efectivamente. Hitler nunca... Por cierto, que esas dos fotos las tenemos subidas porque es que son unas fotos, de alguna forma, sincrónicas. Sí. Hitler nunca se quitó de la cabeza que fue la humillación más grande que había recibido el final de la Primera Guerra Mundial. Sí. Ese armisticio que deja a Alemania prácticamente deshecha. Y eso no se le quita de la cabeza. Entonces, en el momento que en el año 1940, recién iniciada la Segunda, Francia tiene que rendirse y se firma un armisticio para la rendición de Francia, pues él lo tenía en mente. Va a ser el mismo vagón, en el mismo sitio y con las mismas condiciones. Y entonces rompen, vuelan el edificio que se había creado para como museo del vagón donde se firmó el final de la Primera Guerra Mundial, porque no había manera de sacarlo. Se hizo el edificio con el vagón, rompe una de las paredes, lo saca y lo coloca en el mismo sitio y obliga a los franceses a firmar la rendición allí. El 22 de junio de 1940. Efectivamente. Y seguimos ampliando esa galería de fotos de la Primera Guerra Mundial y nos vamos con alguien muy, muy conocido, el Barón Rojo, y tenemos varias fotografías que pueden ver en este momento en nuestro Facebook. Una en la que se ve al Barón con un perro, el avión del una Barón Rojo. Una reconstrucción del avión. ¿Por qué rojo, por cierto? Bueno, el avión era rojo porque él lo pintó de esa manera, ya que como era tan autosuficiente, había dos versiones. Una era porque, en plan orgulloso, a ver si siendo rojo alguien podía hacer mejor puntería y podía derribarlo, ya que no lo conseguían. Pero la otra versión, la más creíble, es porque al pintar el avión de rojo, el enemigo, al verlo, ya sabía que era el Barón Rojo y entonces el nerviosismo que les entraba hacía que perdieran un poquito pues la atención y la puntería. Es más creíble que fuera por la segunda razón, no por la primera, en plan orgulloso, decir, ahora voy a pintar el balón, el avión de rojo, para ver si me veis mejor y conseguís acertarme, porque no me acertáis nadie. El Barón Rojo, un icono dentro del mundo de la aviación, respetado por los propios alemanes y por los enemigos, ¿no? Efectivamente, los alemanes era su país, él guerreaba con los alemanes, pero en general la Primera Guerra Mundial fue una guerra, por llamarlo de alguna manera, de señorío. Y este hombre ensalzaba y estaba encabezando ese señorío. Si algún avión, cuando derribaba un avión y el piloto caía en paracaídas y estaba herido, él le respetaba y dejaba que fuera y que lo pudieran atender y que cayera el paracaídas. Entonces fue un hombre muy respetado en ese sentido y se vio en el hecho de su muerte, cuando lo entierran en territorio enemigo con todos los honores. Y además, el epitafio dice así: aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor, que descanse en paz. Pero lo más curioso de todo probablemente sea la foto esta que estamos viendo en el Facebook de Ágora. Foto en la que aparece con un perro, aparentemente una foto normal, pero cuéntanos la historia que hay detrás de la foto. Pues es curiosa esa foto, tendría que tener ningún valor, pero entre los pilotos existía siempre una superstición de cuando salían a una misión no hacerse ninguna foto antes, sino después de haber acabado la misión, porque el hacerse una foto antes era como una especie de mal fario y que podrían derribarte. Este hombre, ya hemos comentado cómo era. Además, había otro tema, y es que en 1917 recibió un balazo que le entró por la cabeza. ¿Sí? Le tuvo un tiempo hospitalizado y de ahí salió, contrariamente, no salió con miedo, sino salió reforzado. Fue mucho más temerario, le importaba poco la muerte, entonces era un bastante temerario. Y esta foto, ellos no se hacían ninguna foto hasta que volvían de la misión, y en este momento él dijo, no, yo me hago la foto, y se hizo una foto que le hicieron, pues allí jugueteando con un perro, porque a mí no me va a pasar nada, ni me ha pasado nunca nada, esas son supersticiones banales. Y casualmente en esa misión fue cuando le derribaron. Y cuando murió. Bueno, hoy lo llevaría muy mal, con tantos móviles, fotografías, el no hacerle una foto antes de la misión seguro que lo lleva mal. Bueno, pues hoy han visto que hemos tenido un gran número de fotografías, no una en especial, sino varias con historias muy interesantes detrás de cada foto y todas ellas en relación a la Primera Guerra Mundial. Alfonso Benito, muchísimas gracias por habernos traído toda esta información. Pues gracias a vosotros. Nosotros seguimos disfrutando, cómo no, de la historia aquí en este especial de la Primera Guerra Mundial en Ágora. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Ya lo decíamos en la presentación, en los próximos minutos vamos a viajar hasta la Grecia clásica y vamos a conocer cómo vivían los esclavos, qué derechos, obligaciones y funciones tenían. Para hablar de este asunto damos la bienvenida a Javier Murcia, él es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Murcia. Ha publicado dos libros sobre el mundo clásico, De banquetes y batallas, la antigua Grecia a través de sus anécdotas, de Alianza Editorial, y también Éfeso, síntesis de Grecia y Roma, editado por Gredos. Además es colaborador de la revista Historia de National Geographic y trabaja como profesor impartiendo la asignatura de griego. Javier, muchísimas gracias por estar esta noche en Ágora, un placer y buenas noches. Buenas noches. Javier, ¿conocemos algo o es complicado conocer, saber la proporción de esclavos frente a ciudadanos libres que había en la Grecia clásica? Bueno, realmente es muy complicado. En el mundo antiguo sí que habían censos de ciudadanos, porque eran los que tenían todos los derechos, y por lo tanto se guardaba celosamente esa lista de las personas que tenían la ciudadanía. Pero los esclavos, que eran posesiones animadas, difícilmente se hacía censos o tenemos noticias fiables. La única noticia que se conoce de una fuente antigua es de Diógenes Laercio, que nos cuenta que hacia el 310 en Atenas había 400.000 esclavos, una cifra realmente exagerada. Realmente las cifras, los propios autores antiguos realmente las engrandecían, porque cuanto más esclavos tenía una ciudad, quería decir que más poderío económico tenía. De manera que la proporción entre hombres libres y esclavos realmente es muy difícil de conocer. Los estudiosos modernos, más o menos calculando, han llegado a que la proporción sería entre el 15 y el 35% de la población total de la ciudad, no de, solamente de los ciudadanos. Porque realmente es dudoso que cualquier ciudad antigua hiciera un censo de esclavos, que eran posesiones, en muchos casos, privadas de los propios ciudadanos, y por lo tanto realmente no tendría un sentido exacto. Javier, ¿cuál era esa procedencia de los esclavos? Porque vemos que incluso Platón escribe y aconseja que los esclavos hablasen otro idioma diferente, ¿no? Sí, cuando los griegos en la época clásica ya tuvieron acceso a los grandes mercados de esclavos de la zona limítrofe del mundo griego, tanto al norte donde estaba Tracia como en la zona de Persia y la zona de Frigia, pues en ese momento llegaron grandes cantidades de esclavos y a los griegos precisamente aprovecharon y la procedencia de los esclavos fue de muy diversos sitios. La idea era siempre, y esto estaba algo claro para todos los griegos, que lo conveniente era que los esclavos que se comprasen procediesen de lugares diferentes y hablasen lenguas diferentes, precisamente por una cuestión propia de seguridad, evidentemente. Y por eso cuando en algún documento antiguo o alguna inscripción se recoge alguna venta de esclavos, siempre queda reflejado clarísimamente el lugar de donde procede el esclavo, porque era uno de los detalles más importantes que podía tener el que iba a comprar ese esclavo, teniendo en cuenta que siempre había que guardar ese principio que Platón había dejado claro y que era algo que en otros lugares donde no se había llevado ese cuidado, pues se habían encontrado con revueltas y problemas precisamente, como pasó por ejemplo en Roma, donde en un momento determinado confluyen muchos esclavos de una misma zona y se produce una revuelta de esclavos. Javier, ¿qué funciones tenían, qué trabajo realizaban y qué tipo de esclavos había? Bueno, los esclavos, aunque nos parezca extraño ahora, podían realizar cualquier tipo de trabajo. No había ningún trabajo que fuese exclusivamente servil. Por ejemplo, lo más curioso es que podían ejercer funciones de policías, y había un cuerpo de policía que eran los arqueros escitas, que estaban a las órdenes del magistrado que se encargaba de la seguridad de la ciudad de Atenas concretamente, y ellos acampaban en el Areópago y allí vigilaban a la ciudad, ¿no? También los funcionarios de la administración eran normalmente esclavos y estaban al servicio de los magistrados. Eso era precisamente, en el fondo, un elemento positivo para la ciudad, porque la ciudad normalmente tenía continuas alteraciones políticas, de gobierno, y sin embargo los esclavos que estaban trabajando en esa administración de alguna manera garantizaban una continuidad que políticamente no había, porque siempre había una continua inestabilidad política normalmente en las polis antiguas. Y al mismo tiempo, evidentemente, trabajaban sobre todo numerosamente en el servicio doméstico, que podemos pensar que era sobre todo el mayor número de esclavos, que eran esclavos privados que estaban en las casas, y luego en las minas, que eran donde más se ocupaban los esclavos. Javier, los esclavos en Grecia no solo eran lo que la palabra indica, esclavos, sino que podemos decir que eran algo más, porque eran como uno más de la familia, ¿no? Claro, los esclavos que se compraban y eran esclavos privados que formaban parte del servicio de la casa, esos esclavos sí que pasaban a formar parte de alguna manera de la familia. De hecho, cuando eran recibidos en la casa, se les recibía con una ceremonia típica del mundo antiguo griego, que era una ceremonia de acogimiento, donde en esa ceremonia se les llevaba al hogar, se les derramaba sobre su cabeza higos y nueces, que simbolizaba que esa persona pasaba a ser parte de la familia, ¿no? Y en ese sentido, los esclavos domésticos sí que eran parte de la familia. De hecho, la palabra familia latina, igual pasaba en Roma exactamente, significa no solamente el padre con los hijos, sino también todo el cuerpo de los esclavos, ¿no? Y también eso significaba que el amo, de alguna manera, se ocupaba de los esclavos, se ocupaba incluso de la sepultura de los esclavos, porque estaba dentro también de la obligación de la familia. Y en ese sentido, los esclavos domésticos, pues podemos pensar que recibían un trato mucho más amable, un trato mucho más directo y de alguna manera se sentían también parte de la familia. Y el ejemplo se puede ver en que determinadas fiestas religiosas de Atenas, concretas, las antesterias y alguna otra más, los esclavos también participaban en esas fiestas y junto con el resto de la familia. El ejemplo de que, por lo menos los esclavos domésticos, se sentían parte de ese núcleo familiar. Lo que sí es verdad y es que ese otro tipo de esclavos que trabajaban en la mina sí que eran, digamos, más esclavos, ¿no? Tenían unas condiciones bastante más duras, ¿no? Sí, sencillamente por el mismo trabajo que se realiza en las minas, cerca de Atenas había unas minas, las minas de Laurio, que eran unas minas de plata en las que se basó prácticamente la gran prosperidad que tuvo Atenas en el siglo V. Hay unos filones muy ricos de plata que se descubrieron al principio de la época clásica. Y toda la explotación de las minas estaba realizada a base de las manos de los esclavos. La vida que llevaban en ese trabajo era bastante inhumana y había un trabajo penoso porque había que separar el plomo de la plata, era un trabajo costoso de extracción y luego de purificación del metal. Y todo eso estaba realizado a base de esclavos, de manera que se llegó a ver ahí en esa explotación cerca de decenas de miles de esclavos que trabajan ahí en unas condiciones infrahumanas. Normalmente el Estado, que era el propietario de las minas, hacía una concesión a algún particular y el particular pues ya ponía a los esclavos y en un trabajo masivo de esclavos extraían el material. Precisamente sabemos lo mal que eran sus condiciones porque durante la guerra del Peloponeso, cuando Atenas se enfrenta con Esparta, los esclavos de toda esa zona, aprovechando precisamente la guerra, huyeron en masa de aquella zona buscando la libertad hacia la zona que estaba controlada por los espartanos. Cerca de 20.000 esclavos huyeron en esos años finales de la guerra aprovechando la cercanía del ejército espartano. Ya por último, Javier, me gustaría que nos comentases un caso que a mí me ha parecido curioso, es especial, el de Pasión, un esclavo que pudo ascender socialmente. ¿Hasta dónde llegó este esclavo? Bien, no sabemos exactamente si fue un caso excepcional o hubo muchos más casos. Sí es posible que los esclavos pudiesen tener ese tipo de ascensión social en algún momento. El caso de Pasión fue un caso excepcional porque llegó de ser un sencillo esclavo de un banquero, era el esclavo del banquero, de un banquero ateniense, pues llegó a tener tal confianza con su amo que a la muerte de su amo pues le dejó a cargo del banco y le concedió la libertad. De manera que se convirtió en un hombre libre y además propietario del banco. Al mismo tiempo él, a continuación, actuando ya como banquero, pues se comportó de una manera tan benevolente con la población, con Atenas, en esa actuación bancaria que realizaba, que incluso la ciudad llegó a concederle la ciudadanía. Bueno, desde luego que interesantísimo lo que nos acaba de contar Javier Murcia. Todo un placer. Recordamos Grecia a través de sus anécdotas de Alianza Editorial, uno de sus libros, y Éfeso, síntesis de Grecia y Roma, editado por Gredos. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te haremos alguna que otra llamada para seguir tocando temas tan interesantes de la Grecia clásica. Pues encantado, ¿eh? Muchas gracias. Un fuerte abrazo a nosotros. Tan solo tenemos tiempo para las noticias aquí en Ágora. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. La música de Daniel Núñez nos indica que llega el momento de las noticias de actualidad, como siempre, fiel a su cita, Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con ellas. Un virus de 30.000 años vuelve a la vida. Hace más tiempo del que cabe imaginar, quedó congelado en el frío suelo de Siberia. Un virus de gran tamaño que, aunque pueda parecer increíble, ha permanecido intacto hasta nuestros días. En el año 2000, unos científicos rusos extrajeron unas muestras de dicho terreno y hace tan solo 2 años, un equipo de investigadores franceses consiguió nada menos que revivir una planta que también había quedado conservada en él en estado latente. Hacer lo mismo con un virus, un patógeno que permanece inerte hasta que invade a un ser vivo para reproducirse, no les planteó problemas. Los científicos usaron unas amebas como cebo que, tras varias pruebas, lograron su propósito. De ese modo, el virus más grande que se ha hallado nunca tiene 1,5 micras de longitud y 0,5 de diámetro y, con creces, el más antiguo capaz de volver a la vida estaba sobre su mesa de laboratorio. Por si esto fuera poco, los investigadores concluyen que podríamos estar ante una nueva especie. Pero ojo, porque eso es solo el principio. La directora del estudio ha llegado a declarar que este hallazgo demuestra que existe la posibilidad de que podamos contraer una infección viral de un neandertal que lleva siglos extinto. Y por tanto, que la noción de que un virus pueda ser erradicado no solo es incorrecta, sino que además nos da un falso sentido de seguridad. Los neandertales pisaron Guadalajara hace mucho más de lo que se creía. Las nuevas dataciones confirman que la llegada de los neandertales al yacimiento Jarama VI, sito en Guadalajara, fue mucho más temprana de lo que pensábamos. En concreto, hace 50.000 años, nada menos que 20.000 más de lo que habíamos podido demostrar hasta ahora. Además, las dataciones realizadas establecen que al menos en dicha cueva neandertales y Homo sapiens no coincidieron. Así pues, todo apunta a que en el centro de la península no hubo, como creíamos, un lugar de encuentro entre ambas especies. Si bien aún queda por verificar si en el sur de Iberia pudo producirse dicho encontronazo, como así lo sugieren los hallazgos que han tenido lugar en varios yacimientos de Murcia y Gibraltar. Desde luego, y dado que nada menos que un 20% de los genes neandertales sobreviven hoy en el legado genético del hombre actual, el siguiente paso debe ser ahora, como sostienen los expertos, estudiar cómo fue la vida cotidiana de nuestros lejanos parientes. Una errata podría cambiar la condena de Galileo. Un análisis del documento original por el que la Inquisición condenó a Galileo Galilei en 1616 supone un nuevo giro de tuerca en la historia del hombre que pronunció el famoso y sin embargo se mueve. Como es sabido, pese a que los inquisidores condenaron su teoría de que la Tierra gira en torno al Sol de estúpida, absurda y herética, el astrónomo italiano renegó de su propia tesis para esquivar la hoguera. Y bien, aunque nada ni nadie pudo impedir que la historia le juzgase por ello, ahora resulta que el texto de condena escrito hace hoy exactamente 398 años y 12 días tenía un error de puntuación. Para ser concretos, un punto y coma que en opinión del experto que lo ha analizado a conciencia demuestra que los consejeros de la Iglesia tuvieron en cuenta cuestiones y datos científicos a la hora de desbancar el heliocentrismo y no, como se creía, tan solo teorías religiosas. Sea como fuere y por mucho que el dichoso signo de puntuación esté ahí, nada puede ya echar marcha atrás las manecillas del reloj. Pues como sabemos que lo hace la Tierra, ellas también siguieron en movimiento. Vendida una supuesta pintura de Leonardo da Vinci por 54 millones de euros. Y de un genio pasamos ahora a otro, porque una tablilla que lleva por título Salvator Mundi y que en 1956 fue vendida por tan solo 45 libras, ha multiplicado su valor gracias a un osado coleccionista estadounidense que no ha temido dejarse semejante suma en la compra de una pintura al óleo que al parecer no está en muy buenas condiciones. La clave del aumento del precio reside en una pequeña bola de vidrio que sostiene el Cristo retratado en la tablilla, de tal perfección técnica que, según los expertos, solo pudo haber sido pintada por el autor florentino. Pero eso no es todo. La obra oculta más detalles leonardescos, como el tratamiento del rostro de su protagonista, los rizos de su pelo o incluso el uso de las figuras geométricas que tanto gustaban a Leonardo. Así pues, no es de extrañar que el valor de esta tablilla del año 1500 se haya puesto por las nubes. Expolio artístico en Cuba. Y para acabar, toca hablar de unas obras de arte que han corrido mucha peor suerte que la anterior. Esta semana supimos que un coleccionista cubano avisó a las autoridades del país de que una obra adquirida por él tan solo unos días antes había salido con total certeza de una de las salas del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Pese a que el asombro fue en un primer momento generalizado, se ha confirmado que no solo esa pieza, sino hasta un centenar de pinturas fueron hurtadas de los almacenes de la institución. Aunque aún no sabemos cuándo ni por quién. Lo que sí está claro es que las obras se estiman en miles de dólares. Y claro, estando así las cosas, el Consejero Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba ha tenido que confirmar ya un importante fallo en el sistema de seguridad del museo. Pero atención, pues aunque parezca imposible, no es la primera vez que sucede algo parecido. En 1995 ya desaparecieron de la pinacoteca al menos 40 pinturas, que fueron sacadas de allí con la complicidad de la administración del museo. Por desgracia, hoy sabemos que la mayor parte de ellas no pudieron recuperarse. Un triste final que esperemos no vuelva a ocurrir. Las noticias de actualidad con Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos, la despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí la asamblea de esta semana. Les invitamos a que vuelvan a escucharnos el próximo sábado en el mismo sitio, a la misma hora. Será de 22 a 23 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y aquí en la sintonía de Gestiona Radio. Recuerden que también nos pueden encontrar durante la semana en www.agorahistoria.com y allí podrán descargar los programas ya emitidos, también a través de nuestro Twitter, @agorahistoria. Y no me despido sin antes recordarles que pueden ganar regalos gracias a Coronel Tapioca. Hay que entrar en facebook.com/agorahistoriaprograma, nuestro Facebook, y entrar en el apartado concursos. Hay que contestar una sencilla pregunta: ¿cómo se llama la marca de niños de Coronel Tapioca? La respuesta la podrán encontrar en coroneltapioca.com. Se quedan ahora con nuestro querido amigo Venceslao Pérez y el Museo del Disco. Si quieren disfrutar de la buena música, sigan aquí en la sintonía de Gestiona Radio. Hoy me despido con una frase de Tácito, historiador y gobernador del Imperio Romano. Dice así: cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees of green.